Esta canción va dedicada hasta el Tenito, Texas. Soy el Papoy del Cenizo, el de la Silverado, una 357 para cualquier atentado. Por las calles de Laredo me miran bien enfiestado, los que quieran paniquear me van a salir paniqueado. Soy el Papoy del Cenizo, el de la Silverado, una 357 para cualquier atentado. Por las calles de Laredo me miran bien enfiestado, los que quieran paniquear me van a salir paniqueado. Del Cenizo pa' Laredo me la paso patrullando, con mi primo el Sergio que siempre lo traigo a un lado. Moviendo mota yo le saco negociando, y pa' levantarme a ritmo de vez en cuando. Con mi tío el killer con el que me aviento el guiso, la movemos en Laredo pero somos del Cenizo. No tengo miedo, ya no hay nada que me asombre, me dicen el Papoy, de tarea les dejo el nombre. Así la zumbo, de repente cargo el cuerno. No soy tan malo, pero sí me vale verno. En mi memoria dos angelitos que llevo, Roberto Villarreal y mi primo Miguel Saucedo. Me gusta pelear mis gallos, las apuestas y los fierros. En mi mente mi familia, porque eso es lo que más quiero. Mi padre está laqueado, pero ya sabe, acá lo espero para que me dé su escuela o de repente yo lo enseño. Soy el Papoy del Cenizo, el de la Silverado, una 357 para cualquier atentado. Por las calles de Laredo me miran bien enfiestado, los que quieran paniquear me van a salir paniqueado. Soy el Papoy del Cenizo, el de la Silverado, una 357 para cualquier atentado. Por las calles de Laredo me miran bien enfiestado, los que quieran paniquear me van a salir paniqueado. Mire compa, no confío, andan de moda los enemigos. Si me caigo me levanto, y si no puedo es pedo mío. Ando aquí en Texas zumbando, traficándome la vivo. También en Nuevo Laredo estoy bien pilas con mis primos. Con mi primo el Chévere pegándoles pa' arriba, tapiñamos bien el jale, pegamos varias mochilas. Son varias pa' San Antonio, otras se van hasta la estrella. Bien macizo el tiro, pega pura pinche mota buena. La troca paletosa, juntos vamos al vergazo. Con las del comando tapizada de lagarto, salgo bien belicoso con mi esclava mamalona. Varios les tiembla el culo cuando miran la Ramona. Sanjuditas te pedimos que nos cuide y nos proteja. La calle está dura, pero usted nunca nos suelta. Siempre nos acompaña, a veces no nos damos cuenta. Que siempre tira esquina, por eso se le respeta. El Papoy, a muchos les preocupa cómo soy. Aunque no parezca mal, un pelotazo sí les doy. Es que nunca me he dejado, mucho menos estos tiempos, que ya cualquier putito se quiere poner. Soy el Papoy del Cenizo, el de la Silverado, una 357 para cualquier atentado. Por las calles de Laredo me miran bien enfiestado, los que quieran paniquear me van a salir paniqueado. Soy el Papoy del Cenizo, el de la Silverado, una 357 para cualquier atentado. Por las calles de Laredo me miran bien enfiestado, los que quieran paniquear me van a salir paniqueado. Y el que lo reza es el comando, el pinche macabélico. Esta vez pa'l Papoy del Cenizo, de Laredo, Texas. Y un saludo de parte de él pa' su primo el Chévere, pa'l Cono que anda la vuelta y vuelta, pa'l Frankie, pa'l Jimmy, pa'l Changuín, pa' sus dos primos que se encuentran tirando tiempo, pa'l Piwi, pa'l Javi, para Alejandro de Río Bravo, para el Leo, y un saludo para el Moy de la Cuadra, para el Toro que anda a la venta y venta, para el Mikey, para el Tito, para el José Cabello, para el Jerry Pérez, para el Andrés Darce, para el Chepo, para el Esteban, para el David, para el Ezequiel Pérez, por último, para su tío el Killer, para su mamá que siempre lo apoya.